Bueno, estamos recibiendo con mucho gusto aquí en el estudio, hoy lo anunciábamos temprano, ayer incluso, Alexis Pinto y Richard Martínez, que son integrantes del SUNMA, del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines. Presidente Alexis, secretario general Richard, ¿cómo andan? Es una pregunta retórica esta de cómo andan, sabiendo que están atravesando una situación difícil. Bueno, buenos días. Buen día, buen día. Dale, Alexis. No, dale. Sí, digo, cada vez que venimos a algún espacio radial o algo, lamentablemente para contar problemas, ¿no? En algún momento nos gustaría venir a contar algo más que no sea eso. Sí, estamos atravesando situaciones muy difíciles, en lo laboral, el sindicato otra vez sufre una arremetida de esta patronal que no descansa, ¿no? Que continuamente está atacando al gremio en diferentes formas, ¿no? Y hoy se da con un montón de despidos, que en este caso uno de los afectados soy yo, porque es en el barco donde trabajo yo, toda la tripulación que son los compañeros que nos salimos a ganarnos el mango al mar. ¿Toda la tripulación? Toda la tripulación, sí. Con un despido que es basado en mentiras para nosotros, arbitrario, donde se nos trata de poner figuras que son figuras para los militares, ¿no? Insubordinarnos, mala conducta, abandono de trabajo, por tomar medidas sindicales, sí. Legítimas totalmente, ¿no? Nosotros venimos con esta empresa hace mucho tiempo, casi 3 años, en pie de lucha, porque continuamente, sistemáticamente violan el convenio colectivo. Claro. Cuando vos decís que son cuestiones de militares, ¿no? Que echar a toda la tripulación también es, porque es como una cuestión ejemplarizante. Bueno, ahí tienen, van todos para afuera. El hecho de argumentar ante una medida sindical, una medida gremial que tomamos nosotros, que es muy común que tomemos ese tipo de medida en el puerto, cuando hay problemas, ¿no? El cambio de hora, el tratar de dar más espacio para las negociaciones, ponernos con una autónoma de conducta, que en cuanto nosotros en ningún momento nos negamos a trabajar, es más, trabajamos toda la jornada negociando con la empresa en ese momento, hasta último momento, siempre la respuesta de la empresa es negativa, ante propuestas nuestras, ¿no? Que venimos dando hace tiempo, ¿no? Con distintos problemas que estamos enfrentando con esta empresa, que venía mal, porque venía declarando problemas económicos que siempre lo sufríamos nosotros en cuanto no cumplían con las fechas de pago, licencias, bueno, siempre había que tener paciencia por ellos, porque cuando ibas a cobrar tu salario o tu licencia o todo lo que generás trabajando, ¿no? Porque nosotros cuando salimos al mar no tenemos descanso, no nos tomamos un día libre para decir hoy no tengo ganas de trabajar y no trabajo. Lo veníamos enfrentando, ¿no? Con medidas y bueno. Luego de eso cambian, hace más o menos un año, cambian la gerencia, entra en juego un personaje que ya viene de prácticamente fundir una empresa de pesca. Entra en juego acá, donde la impronta antisindical que había ya era clara, y este tipo, que nosotros lo tenemos bien identificado, le suma todo esto de que la empresa incumple con una lucha continua contra el gremio, pública, y lo que es en el ámbito de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y se va dando eso así hasta que nos encontramos con luego de tomar esa medida sindical, al otro día vamos a nuestro puesto de trabajo, lo encontramos con el barco cerrado, con la noticia primero por parte del patrón del buque que en primera instancia a otro compañero dijo que estaba despedido. Cuando subimos a hablar nosotros dos con él, ya nos cambió la versión. Lo demás es más o menos lo que venimos desarrollando. Seguro. Ahora estamos en una lucha por la reinstalación de los compañeros, ¿no? Entendemos que... ¿Cuántos son los compañeros? Los primeros que hay que pelear son los puestos. Somos 16. Ahí está. Cuando se habla de reinstalaciones para todos los compañeros, porque digo la medida, la notoria mala conducta y todo eso que declaran afecta a todos, ¿no? No solamente a los que estamos efectivos en el barco, sino a los suplentes, que es muy normal que hayan suplentes, gente que va y viene, claro, en la tarea. Claro. Sí, para complementar lo que Alexi está exponiendo, Nosotros tuvimos dos barcos de la empresa Falitex en conflicto, ¿no? El Atlantic Jane, o Jane, como le decimos nosotros, sí. Y el Nilton 1. El que estuvo ocupado por 10 días fue el Atlantic Jane. Después, cuando le dan salida o intentan darle salida a trabajar al buque Nilton, tomamos la misma medida, porque era una cuestión del mismo incumplimiento económico de la empresa hacia los dos barcos. Bueno, de ahí nosotros veníamos desde ese momento negociando ya desde enero, ¿no? Cuando dejaron de incumplir el 10% que nosotros entendemos que tienen que cumplirlo porque está ratificado en los consejos de salario y nuestro abogado lo entiende así. El Ministerio de Trabajo, en realidad, cuando el abogado fundamenta, no le ha podido revertir la fundamentación, ni la abogada de la empresa ni el Ministerio de Trabajo. Digo, es evidente que no es una cuestión de quién tiene la razón. Eso es una cuestión de quién tiene la fuerza en este momento, ¿no? Sí. Y lo vemos nosotros lo que estamos padeciendo y se ve a nivel general de lo que está pasando con los trabajadores organizados, ¿no? Claro. Que lo que quieren hacer es arremeter contra el movimiento sindical, contra los trabajadores organizados, y eso, ¿por qué? Porque atrás de eso siguen profundizando el ajuste. ¿Pero qué aducía ahí el Ministerio de Trabajo para no cumplir con esa realidad? Y en realidad el Ministerio de Trabajo, como vos hace un ámbito que es puramente de negociación, de conciliación, dice, nosotros estamos para acercar las partes, pero en determinado momento nosotros no necesitamos algo que simplemente acerque las partes. Claro. Que tome partido por la parte que tiene razón. Más tiene medidas para tomar ellos, ¿no? Totalmente. Nosotros hemos ido a hablar, en diferentes oportunidades con el director de trabajo y, desde lo que fue la huelga del año pasado del SUDMA, ¿no? Que no fue bien por las medidas que pudimos tomar, porque estábamos en zafra, ¿no? Lo que sí, que la zafra cada vez más corta, hay un problema general de políticas pesqueras, ¿no? Porque es así, cuando se trasladan, los bienes, que generan riqueza al país, ya no están ahí, porque en realidad el recurso está, se explotan claro. Tres especies fundamentalmente, cuando hay 60, cuando no hubo renovación de flota, cuando no se profundiza la riqueza que hay para sacarla para el país, generar empleo, ¿no? Sabemos que el traslado de la matriz productiva está para otra cosa. No sabemos si lo va a hacer alguien, hasta ahora no lo hizo nadie en la pesca, pero que nos digan, no vamos a hacer nada, ¿no? Porque nosotros, el SUDMA, históricamente siempre presentó propuestas de cómo se tendría que trabajar y cómo los gurís en la escuela y los lugares más carenciados para nosotros, que carenciado es una palabra capaz que no hay que usar, la necesidad de que coman, ¿no? De que coman pescado porque está acá. Volviendo al conflicto, lo que está pasando acá, el barco que estuvo ocupado salió a la mar porque levantamos las medidas por propuesta que hicimos el sindicato, que no fueron rechazadas. El ministerio hace dos propuestas, la primera la rechazó la empresa, la segunda también, entonces queda en evidencia quién no quiere acercamiento ninguno, ¿no? Te está desconociendo que te rebajó el salario. Sí. Entonces, desde ahí los trabajadores, más allá de la rebaja salarial, nosotros tenemos partidas que ganamos con lucha, ¿no? En 2019 y en 2021, que son adelantos progresivos, claro. ¿No? Si yo me voy a trabajar cuando el salario está más devaluado, porque antes la pesca, los empresarios se hicieron millonarios y los trabajadores la gastan, pero vivían mejor, ¿no? Como lo que era en los 80, 90, había otra posición para los trabajadores, por lo menos en la industria. Entonces cuando salieron los compañeros, el primer adelanto, que tiene que ser a las 48 horas hábiles, se fueron un sábado, lo cumplieron, ¿no? Nosotros, si el sindicato siempre arriba con el delegado que quedó en tierra, el delegado de la Atlantijane, para hablar de lo que de ese problema, porque salieron los barcos, pero quedamos con el delegado a ver cómo podíamos hacer para que se cumpla algo cuando los compañeros vengan, porque el conflicto no lo vamos a abandonar. Nosotros levantamos la medida y vamos a generar las condiciones para cuando sea mejor ganar, ¿no? Recuperar el salario como ellos no los quieren sacar. Es así, es lucha de clase. Sí, sí, sí, claro. Bueno, entonces, a los 12 días le tenían que haber dado otro adelanto, ¿no? Y ahí hay un problema que viene sistemático de no cumplimiento. Ahora el primero lo cumplieron porque ellos nos denuncian que cuando nosotros tomamos medidas incumplimos el convenio colectivo y nosotros decimos que ellos lo incumplen sistemáticamente, que nos lleva a tomar las medidas. Seguro. Entonces en esas cuestiones y siempre vamos a estar igual. Bueno, los compañeros el día 27 tendría que estar su adelanto, ¿no? Para algunos estaba, para otros no, y ellos estaban en jornada larga de trabajo, ¿no? En una especie que, digamos, que está por menor precio de la merluza, porque nosotros dentro de la fauna acompañante, que eso lo dijimos ayer que salimos acá también, sí. Hay diferentes precios, ¿no? Porque el mercado, según para dónde vaya, y digo, como todo, ¿no? Sí, un corte de carne vale más que, claro, que el alita pollo, digamos. Está claro. Entonces, ahí, cuando vos tirás la red, pescás diferentes especies. Entonces, algunas valen menos. Y algunas no están en la lista de precios, y es un precio a acordar. Y bueno, los trabajadores que no le cumplían el adelanto y estaban buscando una especie que, si vos haces promedio y hay que hacerlo cuando el recibo, cuando lo tenga, en base a lo que le pagaron, lo que pescaron, en 10 días, de 15 días de trabajo, perdón, harían 700, 800 pesos. Estando en el mar, lejos de tu familia, y para postre no le dan los adelantos correspondientes cuando la compañera va al cajero. Diferentes oportunidades para ver si te está la plata para comprarle una leche, un pan a los hijos. Hay que ir a ver si pagaron o no pagaron. Está bien. Entonces, bueno, eso fue un detonante, que los trabajadores dicen, hasta que no me vuelques el adelanto, no vamos a trabajar. Claro. ¿Ah? Y ahí es que, el capitán del patrón de pesca le dice, bueno, si no van a trabajar, le voy a poner motín. Motín es un causal que le da, a la herramienta, de lo que son los capitanes dentro de la pesca, que se lo da el Código de Comercio, que es de antaño, ¿no? Es de 1860 y pico. Nosotros hemos podido trasladar lo que va desde la protesta de Marcas el Capitán, que nos pone motín como si hubiésemos atentado contra el buque, como una cuestión de seguridad, son cuestiones puramente laborales. Entonces, bueno, los compañeros, cuando le dicen te vamos a poner abandono trabajo, motín, diferentes causas, y ellos iban a seguir trabajando porque, nunca dejaron de trabajar y había que terminar de procesar el pescado, pues se venían para tierra. Entonces, ahí los compañeros dijeron, ¿me vas a poner abandono trabajo? No trabajo más. ¿Sí? Y bueno, y vino el barco con pescado, ¿no? Que se terminó pudriendo. Terminó pudriendo porque, en general, la captura que hacen cotidiana es superior a lo que vos podés producir. Y pescado podrido tiramos siempre. Y tenemos prueba, y tenemos evidencia. Porque ellos lo que están haciendo es decir, mirá, me trajiste al puerto el pescado podrido. Que digan cuántas toneladas se tiran, ¿verdad? Claro. Para conformar el mercado, la exigencia en la talla que le pide. Y a veces pescan hasta además de lo que vos puedas producir, porque esos barcos, ese tipo de barcos, lleva mucho valor agregado y baja en exportación en cajita, ¿verdad? Que lleva corte de cola, sacado de tripa, congelado en un armario que vos no podés, para que congelen 6 horas o 7 horas o 8 horas y le dé el tiempo de congelación suficiente para que aguante 6 meses, es un proceso. Entonces, por todo eso, estamos en conflicto. Sí, ¿no? Sí. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Son patronales de las más duras estas, ¿no? La de la pesca. Se puede hablar un poco ahora después, sí, de claro, por qué. Claro. Pero son patronales de las más duras y no es casualidad. Seguimos en conversación con Alexis Pintos, Richard Martínez, integrante del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, contándonos esta realidad que están atravesando. ¿Por dónde seguimos, muchachos? ¿Qué es importante aclarar en esta situación? Bueno, vamos a seguir un poco lo que estaba diciendo Richard, ¿no? Código de Comercio, 1860 más o menos. Cuando nosotros salimos a decir que las condiciones que tenemos de trabajo son del siglo XVIII, no está lejos de la realidad, ¿no? Hay que ver cómo están esos barcos, ¿no? En las condiciones que trabajamos. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Como dijo Richard, es histórica el reclamo del sector, del sindicato de la pesca, que venga una renovación de flota, porque nosotros, en pleno siglo XXI, seguimos rigiendo por un sistema que está obsoleto, que está hecho para otro mundo, donde en el 1800, imagínense los derechos laborales que había, más o menos. Entonces, claro, ahí la potestad del capitalista, del tipo que es dueño del barco, es total. Cuando decimos esto, hay que ir a ver las condiciones que están los barcos. Tenemos barcos que hoy, 2022, no tiene heladera a bordo. No tiene heladera para conservar los alimentos. Barco que de este señor, de Piñeiro. Tenemos barcos que hacen agua. Y ellos, creo que uno de los principales, ¿no? Sí, son uno de los dos que tienen el monopolio de lo que es la pesca en el puerto. Ricardo Piñero, el presidente de la Cámara de Armada. Exactamente. Entre otras cosas, ¿no? Que vemos día a día, cuando dicen invertimos en la pesca, invierten en el casco, invierten en pintar el barco, pero las roturas sistemáticas de los barcos no son del casco, son de los motores, los guinches, que son también tienen la edad de que tienen los barcos. Y ahí nosotros también tenemos una caída de jornales continua. Porque siempre que dicen esto no funciona, no funciona por el sindicato porque nos paran. No funciona con el sindicato porque es el que manda en el puerto. Les duele que nosotros tengamos una alta afiliación. Sí, yo me acuerdo que hace meses hicieron una campaña, como una denuncia explosiva de que el sindicato no dejaba trabajar a los trabajadores si no estaban afiliados. Mirá, la realidad, ese señor que sale a denunciar, en las plantas pesqueras tenemos afiliados y no afiliados. Seguro. El puerto de Montevideo, vuelvo a repetir, hay que ver cómo se conviven esos barcos, cómo es el trabajo diario de nosotros y cómo ellos atentan continuamente contra los trabajadores. Entonces, ¿a dónde van a ir los trabajadores que se sienten vulnerados? Van a ir al sindicato. Y sí. Y no es una cosa de que si no trabajás tenés que estar. Tenemos cantidad de compañeros que no están sindicalizados, trabajan. Sí, sí. Claro que son los menos. ¿Tá? Pero a la altura de la historia que estamos, ¿no? Que los trabajadores puedan sindicalizarse. El mejor sponsor que tiene el sindicato son las propias empresas pesqueras. Seguro. ¿Tá? Cualquier compañero, sino compañeros que están en tierra, compañeros que ni siquiera están en el puerto, ni siquiera son del rubro de la pesca, van al sindicato, al SUSMA, a preguntarnos cosas, a ver si se pueden meter bajo el techo nuestro, ¿está? Para mejorar sus condiciones. Porque saben la característica que tenemos, saben la forma que nosotros nos paramos la cancha, porque si no te parases así en la cancha, sí. Este tipo te come. Sí. Bueno, también decir que ahora estamos esperando que nos llegue formalmente, ¿no? Es qué va a pasar con este barco, con los trabajadores de este barco, Atlantic Jane. Creemos que ya no van a ser 16, van a ser 32, ¿verdad? Porque la cantidad de trabajadores es la misma. Y bueno, el sindicato está para defender trabajadores. Y esto de la campaña sucia que hacen, hace poco tuvimos la posibilidad de estar en un medio, en un medio público de televisión. Y cuando estaban en un momento que el combustible se le fue al carajo, ahora estaban discutiendo si seguir trabajando o no. La mayoría de los barcos están parados en el puerto. Sí. Están parados en el puerto. No salen a hablar de eso públicamente y siguen atacando al sindicato. ¿Sí? Entonces, digo, en realidad, es claro, económico. Ellos protestan porque no por el precio. Por el precio, sí. Pero de eso no se los escucha hablar, hablan de esto. Pero nosotros sacaron alguna nota, ¿no? Escrita en diferentes lugares, pero cuando tenés la posibilidad, ¿no? De difundir eso, ¿verdad? Que es económico, porque lo otro es puramente ideológico, nos parece, ¿no? Sí. No lo hacen. Entonces nosotros lo invitamos a tener un debate público de lo que es el sindicato, ¿verdad? De la historia del sindicato, ¿no? Y de la historia del empresariado, que es el mismo, y sus hijos. Estaría bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí nos sacamos las ganas de hablar públicamente, no que a mí me espere una nota cuando no estoy preparado con otra nota, claro. ¿No? Entonces, eso nos parece nada. Y bueno, repetir que lo de nuestros compañeros lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias de la forma que podamos. Y hoy los barcos están parados por el combustible, que es cierto, subió el combustible. Eso es una realidad que escapa a los trabajadores. Sí. Nosotros también tenemos la jubilación bonificada, ¿no? Que el 2009 acá, que la ganamos con lucha, históricamente los trabajadores, sin ni un marino más muerto sin jubilarse. Ahora sabemos que hay un proyecto que nos va a retocar muchas cosas. Pero si nosotros perdemos la bonificada más ese proyecto, y nos vuelve a la realidad de 1800, que digo, en los barcos hay una semiesclavitud que te lleva a eso también, ¿no? Sí. Porque no tenés 8 horas en los barcos. Es mentira, en los barcos no hay 8 horas. Entonces, nosotros lo que nos interesa poner es eso arriba de la mesa, porque decir, hoy paro porque no puedo con el combustible. Y si en realidad tenés que pagar el porcentaje que tenés que pagar por cada trabajador, que está por encima del 7,5, que en 2015 tenía que haber sido el 27 y algo por cada trabajador, y no lo pagaron, hicieron paralizaciones para que los trabajadores resolvieran trabajar o jubilación. Y eso es tirarla para adelante. Sí. Porque ahora que no nos vamos a jubilar más, porque antes era la jubilación, ahora el combustible, mañana es que no sé, que le bajaron el precio, que también ha pasado. Sí. Entonces son cosas que le escapan a los trabajadores, que cuando vamos producimos de la misma forma que hace 50 años. ¿No? Claro. Ahora, si hubiera... Hay que ponerse siempre en el tema trabajadores en lo mismo, ¿no? Un empresario puede tener los mejores barcos, los más lindos, los más preparados, los más modernos, pero si no tiene trabajadores, el barco no sirve para nada, ¿no? Pero eso es lo que siempre queda para atrás. Estamos de acuerdo. También aclarar, decir que hay algunas empresas que han arreglado el medio de producción, ¿no? Han gastado plata, son empresas que no son nacionales, ¿no? Las empresas nacionales, algunos han en el puerto arreglado, cambiado chapa de algunos barcos, ¿verdad? Lo han por lo menos condicionado. No son todas y no son todos los barcos, ¿no? Sí. Hay algunos barcos que cuando va al dique, y es en su mayoría, tiene un tiempo de vida útil, ¿no? Después la chapa se va afinando. Eso es una cuestión de seguridad. ¿Y sí? Porque también por trabajar le hemos dicho, mirá que queremos trabajar, pero no queremos ir a morirnos. Un problema de seguridad de ese tipo en el medio del mar no es lo mismo que otro acá en tierra. En Argentina, ¿no? Ahora están renovando la flota después de dos naufragios que costó vida de trabajadores, ¿no? Por una flota que no está para operar. ¿La mayoría son nacionales o extranjeras? La mayoría son nacionales. Son nacionales. Sí. Son nacionales. ¿Y las más fuertes también son nacionales? Y son las que digamos, están más de punta. Digo, puede ser porque ellos se van a quedar acá, más allá de que, bueno, sabemos lo que pasó con Freepur, ¿no? Ellos entendemos que la plata que amasaron cuando en los 80 y 90 y 2000 también, no la van a tocar para inyectarla ahora, ¿no? Si nunca compraste un medio de producción, en la mayoría, digo, porque siempre te dieron plata para hacerlo, plata que no sabemos si pagaron, ¿no? Sí, sí. Hemos perdido tripulación de los diferentes trabajadores que están dentro del barco, hay que ir a la historia, ¿verdad? Y uno de los fundamentos es decir, porque si no puedo cambiar el medio de producción. Y ahora, hace nosotros 3 años estamos discutiendo en un lugar que se da en la Dinara, que se llama Consejo Consultivo, que ahí van todos. Y se hablaba de barcos diversos, digamos, con diferentes artes, ¿verdad? Porque la zafra de una especie es un tiempo, después arranca la zafra de otra, hay algunas especies está claro, que están todo el año. Pero, claro, ¿de dónde sale la plata? Sí, sí. Es eso. Tenemos que hacer una última pausa, ¿no? ¿Vos tenés mensaje ahí, Marcelo? Volvemos con los mensajes. Volvemos con los mensajes. Bueno, vamos con los mensajes, Marcelo. Yamandú, desde Sayago, dice, los barcos no son propiedad privada, sino factorías, industrias en zonas francas, que dependiendo de la bandera permisaria piratean en función corsaria los recursos, dice Yamandú. Laura dice, bueno, el saludo para ustedes. Los trabajadores de la pesca en este caso son quienes producen la industria. Pregunto, si entre todos los sindicatos arman e implementan un fondo económico para que surjan distintas cooperativas por cada rubro de producción en el país, dice Laura. Soledad manda una foto de un artículo publicado, dice que lo publicó ella desde hace ya unos años, 6 u 8 años, que tiene que ver con una huelga de hambre llevada en el puerto. Dice, aún el puerto era estatal, de los trabajadores del SUDMA. Rubén López dice, buen día, un saludo a los compañeros de clase. Después de escuchar su relato, no quiero saber cómo trabajan las tripulaciones extranjeras. Un abrazo. Y Néstor de La Paz manda este audio. Buen día, compañeros. Un abrazo desde acá, desde La Paz. Un saludo al compañero del sindicato del SUDMA ahí. Y una pregunta que le hago, ellos hablan y hicieron un acuerdo en el 2009 de la jubilación esa bonificada. ¿Y qué opinión tienen con respecto a las AFAP, a la asistencia a las AFAP en el BPS y a la posibilidad de eliminarla por la vía de un plebiscito, como muchos estamos intentando? Le pregunto qué opinan como sindicato y como militante, ¿no? Ese era el mensaje entonces de Néstor. Bien, sí, hay diferentes preguntas, ¿no? Sí. Sí, habría que ver cómo están determinadas tripulaciones que no son uruguayas, ¿no? Que operan en agua internacional, en diferentes partes del mundo. Nosotros, en determinado momento hemos tenido que salir a la defensa cuando compartíamos tripulaciones con diferentes banderas extranjeras, ¿no? Pues, hemos acobijado a africanos, ¿no? Que venían de polizón en algunos barcos y en lugares que mirá, nos animamos a decir que en alguna tripulación alguno terminó en el agua, ¿no? Algunos le dicen carne para tiburones, ¿no? Y en la pandemia me acuerdo que trajeron a la pandemia unos también, enfermos, ¿no? Tuvimos con tripulantes, un fallecimiento de un tripulante peruano también, ahí va. Que hace poco salió el no sé cómo se dice, judicial. El dictamen que, judicial. Que bueno, que estaban imputando al capitán español, sí, sí, que se había ido acá en el Verde Milo. Estaba una cuestión más internacional, pero sí, ya lo están imputando porque el tipo, digamos, lo dejó morir arriba del barco, no lo corto y clara, porque puso por encima el hecho de que si entraban con un enfermo, si declaraban que él estaba enfermo, no lo iban a dejar salir del barco del puerto, ¿tá? O sea, puso la cuestión económica de ganancia, claro, por encima de la vida del compañero peruano, que estaban los hermanos ahí, todo, y está, y bueno, y obviamente nosotros. Cuando hay un problema en el puerto con barcos de otras banderas y hay compañeros que nos han llamado, sobre todo compañeros peruanos, digo que generalmente tiene un familiar, algún conocido, alguno que haya trabajado con él, el sindicato se ha puesto a la orden, no ha pasado mucho en la pandemia con eso también, con agencias de trabajo que son de acá y contratan en Perú tripulantes. Y después los traen acá y como son, parece que son seres humanos de segunda, y si estás enfermo te tenés que dar arriba al barco, y si tenés COVID, aguantate. Porque, y bueno, y así hemos logrado que varios compañeros que han pasado por la situación, en cierta manera, dan la asistencia que necesitaban, ¿no? Pero, digo, la forma de trabajo y de convivencia que tienen ciertas banderas, ciertos tripulantes de otros países, se ve día a día en el puerto. Sí, rompe a los ojos, digo, no es una cosa que digamos que no se esté enterado ni siquiera las autoridades. Bueno, lo que pasa es que nadie quiere hacer nada, ¿no? Ahí digo, nosotros lo que podemos siempre estamos respaldando, porque para nosotros un marino, no importa de dónde venga, y además un ser humano, hay que defenderlo, ¿no? Está clarísimo. Por eso no quieren los sindicatos. Exacto. Y bueno, con la compañera que es cierto, nos cuenta cuando se hizo una huelga de hambre en el sur, no hubieron diferentes huelgas, ¿no? En la salida, claro, casi de la dictadura. Bueno, que una de ellas lo que pudimos lograr es que la ropa de agua, que hoy la tenemos que defender en cada salida, porque como por ejemplo las botas que antes se fabricaban en Funza, sí, hoy son importadas, y como a veces hay un problema estructural del capitalismo con el tema de la pandemia que se profundizó, no vienen, ¿no? El contenedor no, está el allá. Barco está sin ropa de aguas, los colmos. Bueno, está, y nosotros lo que hacemos es defender lo que conquistaron nuestros compañeros. Y, claro, y entendemos que un sindicato tiene que ser así. Los que vengan van a, es un continuismo, exacto, ¿no? Es un continuismo. Y bueno, en esa huelga de hambre se ganó la ropa de agua. Vos te pagabas la comida en el barco, te la pagabas, ¿no? Te la pagabas. Que alguna anécdota nos contaba un marinero viejo, que cuando se pagaban la comida a ellos, iba a comer este empresario, ¿sí? Ricardo Piñeiro, iba, porque claro, ellos, mirá que los 70 y pico, sí, que eran, ¿no? Eran, digo, medio pelo. Hoy capaz que creciendo. Digo, y fueron Lava. Creciendo que al punto que calculamos que tiene su guita, no, la plata no está acá, ¿no? O sea, en otro lado, no la va a inyectar, no, ya está, ya la hice, esa está muerta, es mía. Ahora vamos a ver si hacemos plata viva, ¿no? Sí, no sé cuáles son los términos económicos. Sí, sí. Pero sí, tiene razón la compañera, ganamos la comida, ganamos bueno, fundamental, la ropa de agua y otras cositas que la seguimos defendiendo. Está muy bien. Y bueno, con respecto a lo que nos pregunta el otro compañero acerca del plebiscito, y estamos analizando todas las posibilidades que los trabajadores tengan para revertir lo que es otra reforma de la, sí, seguridad social, que nos perjudica a todos los trabajadores, y tenemos que salir al ataque. Eso sí, estamos, sí, convencidos. ¿Y lo de las cooperativas, es viable eso en esta situación? Cooperativas han habido, no han sido creo que las mejores experiencias, pero sí, el anhelo de cualquier gremio, claro, es tener los medios de producción para sí mismo, de todo trabajador, digo, eso es. En este marco está bravo, ¿no? Es muy difícil, digamos, un barco es un capital muy grande que tendría que moverse, no imposible, no, creemos que no imposible, pero nunca vamos a renunciar a la posibilidad de apropiarnos los medios de producción, eso lo tenemos claro. La viabilidad hoy es bastante complicada. Siempre hemos hablado y hemos tratado de proyectar cosas más bien en la parte artesanal, que es más de cercanía, es más es otra forma distinta de pesca y otra dimensión. También, eso sí, son cosas que siempre tenemos arriba de la mesa y que, como te dije, para nosotros el hecho de tener los medios de producción no lo vamos a renunciar nunca, es el anhelo histórico nuestro, ¿no? Y de todos los trabajadores. Trabajar para uno, no para quien te explota. ¿Qué pasos vienen ahora? ¿Qué se va a hacer por esta situación concreta de los trabajadores echados? Y mirá, nosotros, en principio, lo que nos resuena es la pasividad y el caso omiso que está haciendo tanto el director de trabajo y toda la parte, digamos, que debería de intervenir en estas cosas. Parece que nos están dejando las manos libres para decir, mátense. ¿Tá? Un director de trabajo que después, cuando nosotros tomamos medidas, es el primero en poner el grito en el cielo. Un director de trabajo que, se muestra muy predispuesto a escucharnos, pero cuando nos queremos comunicar con él, nos dilata las reuniones. Y hoy en día las directrices que tienen los negociadores es no te metas. Vas a un ámbito del Ministerio de Trabajo y los compañeros ahí que también tienen, están subordinados a las direcciones, al director, al grupo, no sé cómo es que se maneja eso. Los cargos políticos, te dicen, mirá, las órdenes que tengo es no intervenir, no abrir convenio, no hacer esto, o sea, es como ir a una charla de... ¿Para qué querés ministerio? Ir a hacer catarsis. Claro, con ellos tienen la mayor voluntad y la propuesta y todo, pero siempre están con las manos atadas de que la persona que... porque se dan las casualidades, ¿no? Nosotros siempre andamos por la cuando lo encontramos el director de trabajo de manera informal, lo encontramos en la calle. Sí. No ha recibido, sí. Pero digamos, esperamos que nos reciba más, pretendemos que nos reciba más seguido porque no. Tenemos más problemas, que otros. Si al Ministerio de Trabajo, si a todas estas, porque después nos reclaman que no haga, que tengamos esos métodos de ir a reuniones y nosotros, en cierto punto eso nos aburre. Para nosotros, lo dice tu hijo Richard, que es una cuestión de lucha de clase. Sí, sí, sí. Y eso se da donde tenemos que estar, que es salir a la calle y salir a donde tenemos que ir. Y en ese marco vamos a esperar cómo se desarrolla esto de los otros compañeros del JANE para ver cómo nos movemos y hacia dónde vamos a ir apuntando, ¿no? Lo que sí es cierto, mirá, es que cuando se termina la zafra, la correlación de fuerza es diferente, ¿no? Porque hoy están deseando ellos que vuelen palos los barcos, claro, ¿no? O puede ser así o no, sí, ¿no? Sí. Tampoco es algo tan lineal, ¿no? Uh-huh. Pero hoy algunos barcos, la mayoría, no están saliendo, están en el puerto porque lo tienen parado ellos por el tema de combustible. Nosotros ya le hicimos una denuncia y estamos esperando una reunión. No hay más de 3 barcos afuera. No, y hoy hay una salida. Hay una flota de 54. De 54 hay 3. 3 en el agua. Sí, ojo, hubo viento, hubo temporal, pero ayer estuvimos hablando con diferentes, representantes, empresarios en los puertos, ¿no? Que son trabajadores, y nos decían, mirá, hasta ahora no dijeron que aguantemos. Se ve que tenían alguna reunión, ¿no? Para y están con el tema combustible. Sí, claro. Ahora, por eso. Nosotros lo que sí, le vamos a buscar la vuelta, ¿no? Primero, en el caso de los compañeros, y se viene un juicio por recomporación de un despido antisindical, que está clarísimo, versus potestades militares de ejecutar compañeros. Sí, sí. ¿No? Porque es por las medidas que tomaron por estando sindicalizados. Era sindical, o sea, era puramente sindical. Después el otro barco, ¿verdad?, que tiene una diferencia, que nosotros igual... diferencia porque decir habían salido a producir y vinieron con sin terminar la tarea, lo vamos a defender de la misma forma que tu compañero, sí. Pero vamos a ver si es la misma, ¿no? La cuestión ahí es que todo eso lleva a todo el incumplimiento sistemático, como lo explicamos, y a la rebaja salarial que hay. Dice Martín de las Piedras: hola, soy afiliado al SUNMA, jamás en el sindicato se peleó plata en negro que yo recuerde. Además, creo que entrar un barco con pescado podrido no es el hecho. Hay que decir la verdad, dice Martín de las Piedras, y agradece. Bien, a Martín, obvio, el sindicato nunca peleó la plata en negro. Ahora, eso no quiere decir que el empresario, ¿verdad?, te esté pagando un salario en negro. Claro. Porque hay muchos trabajadores que no pelean, y muchos sindicatos plata en negro. ¿Vos? Ahora, ¿está bien hacerlo o está mal? Porque a vos cuando en determinado momento te dieron dinero en negro, ¿no? Porque había más trabajo en otros lugares y para mantener una tripulación, y cuando después, por un tema económico de la empresa o porque hay más trabajadores buscando, ¿no? Sí. Porque ahora se ha aumentado la plantilla por el desempleo que hay general, y a vos te lo sacan, ¿no? Cuando vos te acostumbraste a vivir con esto y hay que ir un barco hoy, al compañero, no sé si está activo hoy, uh-huh. Que pase por el sindicato y charlamos, a ver si podés vivir con el salario puramente blanco todo el año. Me lo blanqueé el salario. Seguro. Pero es salario. El abogado nuestro lo defendió así, nadie le pudo decir lo contrario. Claro. Ahora, si vos me decís no lo vamos a pelear, eso es una cuestión política, ¿no? Claro, pero es salario, estamos en esta época, no estamos en 1700. Y lo que le tiene que pagar al trabajador es el salario. ¿Y qué otra pregunta hizo? Perdón. Con el tema de los barcos que entraron con el pescado. Claro, bueno, es cierto, eso nos complica un poco, ¿no? Ahora, nosotros seguimos profundizando, buscando la raíz del problema, que todo fue desde que el barco sale, está ocupado, sí. Rebaja salarial, el no adelanto, nosotros no estamos para atentar contra las máquinas, ¿no? Ah, claro. ¿No? Está claro. No profundizar en eso, pero lo que sí, ese pescado que viene, vino porque el patrón ya le iba a poner un causal de abandono de trabajo cuando ellos van a seguir produciendo. Porque si vos me pones un causal de que no vas a seguir la marea, te la entiendo, pero no es abandono de trabajo. Ese barco no estaba ni capacitado para producir esta especie que estaban pescando, Rubio y Papá Mosca y los compañeros, sin cobrar, porque nosotros solo nos pagan si pescamos. En ese tipo de barco, sí. Estuvieron en la modificación, en la preparación para que el barco lo hiciera eso en la mar. Se encontraron con un barco y dijeron, no, acá falta esto, y después le dicen que abandonaste el trabajo. Por eso, compañero, estamos defendiendo a nuestro compañero, gracias por el mensaje. Y no hay ninguna razón así romántica de que los trabajadores van a trabajar a la pesca, ¿no? El que llega a trabajar a la pesca porque necesita el trabajo. Mirá, hay compañeros que, porque eso también te lleva a un hábito de estar en un lugar, ¿no? Sí, con sí. determinados compañeros, que vos tenés sí, un claro. desarraigo. Mirá que eso te lleva a un montón de lógicas. Pero, que hoy te dicen, no, ustedes consumen alcohol, droga. Primero, el entrepó, te daban hasta el 2000, vos te daban el alcohol ahí, te daban una botella claro. de whisky por semana, lo que sea, ¿no? ¿Está? Ahora no, ¿verdad? Pero, digo, y más allá de todo el componente social, el desarraigo. El sí, desarraigo sí, de tu sí, familia sí. y alguno pasa a ser tu familia esa forma de vida. Y el mundo después es el barco. Claro, vos a veces llegás y tenés discusiones con tu compañera, como decís, y estás molesto, uh-huh. ¿verdad? Claro, y la compañera también dice, ¿cuándo totalmente. Te vas? ¿Nos pasa? Totalmente, claro. Pero, sí, claro. La realidad la vi. Bueno, nosotros quedamos acá a la espera de cualquier novedad que surja. Por supuesto, vamos a buscar también información. Yo no sé, el Parlamento, ¿hay comisiones? ¿Alguna comisión de seguridad laboral? ¿Alguien que haya preguntado algo? Hasta ahora no nos han preguntado nada. Bueno, vamos a preguntar a ver si hay alguna forma que intervengan. Nosotros, digo, no vamos a estar donde en todos los lugares, ¿verdad? Que tengamos seguro. Que estar en la defensa de nuestro compañero sin perder jamás la independencia de clase. Muy bien. Gracias por haber venido a los 12. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.